Hola, bienvenidas y bienvenidos a Shit en la Irola Irratia, en el 107.5. Saludos si veis, si oís también el programa a través, o igual hasta lo escucháis, a través de Radio Almaina o Contrabanda FM. Y nada, hoy vamos a tener un programa dedicado al garaje, entre otras cosas, pues por las visitas de los Loons, los californianos de Loons y los Midnight Kings italianos. Y cambiando un poco de tema también, acabaremos con Dick Dickerson, que es otro de los que va a venir en plan Hidalgo Caballero, vamos, en plan hombre orquesta, pero eso será al final del programa. De momento, como os digo, empezamos con los Loons y un tema de lo que es su último disco, Memories Have Faces. We'll be right back. The Loons, banda montada por Mike Stack hace pues más de 25 años, responsable también de del sello, bueno, del sello del fanzine Ugly Things, dedicado a pues a todos esos sonidos que tienen algo que ver con los 60, el garaje, la psicodelia, y eso, con esta banda de los Loons. Van a venir a pues hacer una pequeña gira, en la cual una de las citas va a ser este 25, el domingo 25 de enero, aquí en Bilbao, en el Crazy Horse, a un horario un poco, bueno, para mi gusto un poco incómodo, que es el mediodía, y sobre todo para una banda, me parece, bueno, dos bandas en concreto de garaje, porque van a estar acompañados de los Midnight Kings, de los que vamos a hablar después. Otra fecha también que también nos queda cercana sería el sábado 24, el día anterior, que estarán tocando en Ángel Dorado, y de nuevo al mediodía. Los Loons, que ya os digo, este es su último disco, que curiosamente lo sacaron en el 2024 en el sello madrileño Monster Records, también otro que lleva muchos años en activo. Ya os digo, se llama Memories Have Faces, las memorias, los recuerdos tienen caras, y hace el LP número 5 en su discografía, acompañado de su mujer Anja Stax al bajo, que la podemos encontrar, por cierto, en otra banda de garaje que se llamaban las Rosalines, en la que coincidía con la batería de los Schizophonics, Letty Beers, y de hecho en varios de los discos de esa banda también está el propio Mike Stax haciendo algún coro, o sea que tienen bastante relación. Vamos a escuchar otro tema de este disco, que se titula High and Lonesome, y de hecho acabo de ver que también lo editaron en single, y en el single lo subtitulaban Like Jimmy Reed Said. Son los Loons. Let's go. banda de San Diego de Luns, que como os digo, bueno, no es la primera vez que vienen por aquí, pero vais a tener la oportunidad de verlos este próximo, bueno, en este próximo 25 domingo en el Crazy Horse, junto con, como os digo, una banda que no es clásico, no es, digamos, no hacen solo, no son tan clásicos en el garaje que hacen, tan ortodoxos como estos, pero también tienen su toque, lo único que con un poco más de, pues, quizás de, bueno, de rockabilly tampoco, de twist, sí, un poco más de twist y algún otro toque. Los Midnight Kings, vamos a escucharles en una versión que hacían del típico, de, bueno, del clásico The Girl Can't Dance de Bunker Hill. Vamos a escuchar a los Midnight Kings. Midnight Kings, en lo que es hasta ahora su último disco, el Last Chance to Dance, que editaron en el 2022 y que ahora pues tienen como novedad, van a venir con un nuevo trabajo, pero en este caso un EP de 4 temas que han sacado en un sello italiano pequeñito, por no decir, no sé si me parece que es su única referencia, Renato Records, concretamente de una ciudad llamada, o una zona llamada Domodossola. Como os digo, un EP en el cual hacen una especie de lucha entre dos bandas que son ellos mismos, lo único que supuestamente con un sonido diferente, aunque yo la verdad es que no acabo de ver la diferencia, pero bueno, es los Midnight Kings versus The Midnight Things, que podría ser pues eso, unos un poco más rhythm and blues y los otros más garaje, pero ya os digo, no sé si lo han conseguido. El caso es que, bueno, son 4 temas, de los cuales vamos a empezar con este I'm Talking About Love. Talking about my name. The Midnight Kings versus The Midnight Things, el nuevo EP de cuatro temas que han sacado estos italianos, que vendrán, ya os digo, me imagino que alguno de ellos caerá en ese directo junto con, bueno, el domingo en el Crazy Horse junto con los Loons, pero estoy pensando que en Gel Dorado me parece que están ellos solos. Bueno, y nada, eso, vamos a escuchar la parte de los Midnight Things, que ya os digo, a ver si notáis. Sí, bueno, igual esta cara es un poco más, tiene un poco más de soul, y la que vamos a escuchar pues es más el clásico garaje. Concretamente, de hecho, el tema se titula también así, The Midnight Things. Y seguimos en la medianoche de los Midnight Kings a el nuevo tema de las Darts, esta banda estadounidense que tienen un nuevo tema de lo que será su próximo disco. Parece ser que lo van a sacar en marzo y se va a llamar Halloween Love Songs. Curiosa fecha para sacar canciones, bueno, un disco de Halloween, pero bueno. Y la novedad es que pues su cantante y teclista, esta, ¿cómo se llama? Nicole Lauren, pues ha reformado la banda prácticamente al 100%. Bueno, teniendo en cuenta la formación que llevaba en los últimos tiempos, ya ni siquiera está la bajista, que yo pensaba que era pues tan del grupo como ella, pero ya no está. ¿Cómo se llamaba? Cristina Núñez. Tampoco está la última batería que tuvieron, la Mary Rose González, que yo creo que les aportaba pues un punch que bueno, que vamos, que es que tocaba de maravilla. Pero a cambio pues han vuelto con la batería original de la banda, Ricky Watson, que había, pues bueno, había dejado el grupo hace unos cuantos años y ha vuelto en esta nueva formación, las Darts, y este tema titulado Midnight Creep. Thank you. unas reformadas Darts, que seguramente pues cuando saquen el disco, yo creo que ya lo tienen también como algo clásico venir por aquí a presentarlo. Seguimos escuchando Shit y vamos ahora con una reedición. Volvemos a Italia brevemente con un sello que se llama Aria Pirata y que también, pues bueno, le gustan este tipo de sonidos. Y recientemente han reeditado lo que fue el segundo disco de los Beepers, una banda de Nueva York que, nada, la verdad es que sacaron un par de discos a mediados de los 80 y desaparecieron. Hace no demasiado tiempo reeditaron algún single que de hecho incluyen en la versión, por lo menos CD, de esta nueva reedición, un disco que se titula How About Some More y que vamos a escuchar un par de temas que están muy bien. Rules of Love se titula esto, The Beepers. The Beepers, estamos hablando, y se nota yo creo, en el sonido de los 80, en el, bueno, en el Bandcamp del sello pone que es el disco perdido del 86, pero por la información que tengo yo, más bien es del 88, no sé si se referirán a que, porque no, tampoco en el 86, bueno, que igual lo grabaron en el 86. La cuestión está que es el segundo disco con una, pues también les pasó un poco como a tantos otros grupos, ¿no? Que de un disco a otro, pues tuvieron bastantes cambios de formación. Este es How About Some More, que ya os digo, sacó además el también legendario sello de garaje Midnight Records en el año 88. Y bueno, pues lo han reeditado en vinilo con pues prácticamente los mismos temas, pero en la versión CD y bueno, y si los queréis escuchar tenéis el Bandcamp, con un montón de pues bueno, temas alternativos. Ese single que os comentaba antes que sacaron pues en el 2020, de grabaciones también, eso, pues maquetas y temas primerizos de los primeros 80. Los Beepers, nos vamos a quedar con otro tema que digamos que tienen temas así como el que acabamos de escuchar, más cañeros, y luego otros con más melodías que a mí me han recordado un poco a cierta parte así como los Lone Riders y ese sonido, pues bueno, un poco los Pierce igual, con un toque de psicodelia. Se titula, lo tenía por aquí, That Ain't Fair, si no me he equivocado, y creo que no tenía nada más que decir sobre el tema. Vamos con los Beepers. Edición del segundo disco de los Beepers, por el sello italiano Aria Pirata. Vamos ahora con más grabaciones, pero más actuales, que es concretamente lo nuevo de los Mox, una banda neerlandesa que pues ya tiene un primer disco y un pues un puñado de singles. Y también pues han visto cambiada su formación un poco, bueno, concretamente pues bueno, tienen nuevo guitarrista, lo cual pues bueno, en un trío en principio sí, la verdad es que bueno, les ha cambiado el sonido bastante si los comparáis con lo anterior, pero eso no quita para que esté ciertamente bueno, por lo menos sea prometedor de esta nueva etapa de los Mox. En principio no sé si será, pues bueno, un single adelanto de, pues bueno, de un futuro LP, pero ya os digo que como suelen sacar muchos singles, de momento tenemos este Good Samaritan, son los Mox. De Mox, ya os digo, con un sonido un poco cambiado, bueno, sobre todo por el cambio de guitarrista. El LP que os comentaba antes, que habían sacado, bueno, que ya tenían editado, y algunos de sus anteriores singles fueron sacados por el sello Wap Sub Wap, sello también, bueno, un sello de neerlandés también, y que aparte de bueno, algunas de las últimas referencias, que ya sabéis que no es un sello que tampoco que saque un montón de discos, pero el año, bueno, a finales del año pasado ya se encargaron de sacar pues lo que es, no sé si os acordáis, de una banda llamada Killer King, pues han reeditado su primer disco. No porque hayan pasado 20 años, sino porque, bueno, no sé, si me imagino que igual en realidad era pues porque hacían una versión pues europea, digamos, porque la otra era estadounidense. Y bueno, aparte de eso, han sacado pues discos nuevos de los Kovits, que es una de las bandas, digamos, de la casa, y varios proyectos, entre ellos los Itches, una banda de garaje que han sacado parece ser que es su segundo disco, este House Animal Include, y que empieza con este Indians, los Itches. Banda belga que se llama The Itches y que, ya os digo, acaban de sacar pues a finales del año pasado en el sello Wap Shubap, el sello que creara hace unos añitos ya el primer guitarrista de los Anomalies, Gillian Profundo. Eso, un disco en el que, pues eso, un garaje clasicote y también, bueno, les gusta un poco el sonido de las películas Spaghetti Western. Esto, por ejemplo, se llama Mahahual, instrumental a cargo de los Itches. Y de los Itches vamos a escuchar el otro el otro nuevo disco que tienen, de pues otro clásico de la casa. Se llaman Fuck. Creo que estos son de, sí, vamos, me parece que son de Ámsterdam y pues habían sacado sus dos primeros singles. De hecho, este primer disco pues cuenta con, bueno, los cuatro temas de esos dos singles y otros 10 temas nuevos. Fuck, que bueno, vamos a escuchar el tema con el que comienza en el disco. We'll be right back. garaje punk destructo rock and roll desde Ámsterdam, como os decía, fuck, todo seguido, que fueron, bueno, por lo menos en algunos lugares tuvieron un pequeño hit con ese Anal, que la verdad, y bueno, y con un gran vídeo que hicieron para acompañarlo. Y bueno, pues eso, recuperan ese tema y en este lo que es su primer LP. Nos vamos a quedar con otro tema que se titula Drinking. Fuck, que ahí por los conciertos que he podido ver se lo curran, bueno, se montan unas buenas fiestas. Y como os decía al principio, vamos a acabar con, aunque bueno, en realidad del garaje, bueno, hemos variado un poco, pero vamos a acabar con Deck Dickerson, porque para mí la gran noticia ciertamente es que le vamos a tener pues en concierto en un formato de, bueno, de hombre orquesta, él solo con su guitarra, lo cual, pues bueno, para el que le conozcáis, pues yo creo que es una bueno, una buena oportunidad de, pues bueno, de apreciarle eso, pues sin banda ni leches. Pero nos vamos a quedar para empezar con un instrumental de lo que es el último proyecto, los bueno, se hace acompañar de una banda que se llama los Whipper Snappers, que aquí hemos escuchado, he intentado ponerles un montón, porque me parece que son de lo mejorcito que ha hecho, y mira que ha hecho cosas, porque bueno, si miráis el currículum que tiene, pues bueno, ha estado con los Trashmen, ha estado con los Street Jackets, lo último también ha colaborado incluso con John Spencer, ha sacado discos en solitario, y con un montón de proyectos, ha hecho producciones, y vamos, es un crack. Pero eso, nos vamos a quedar con lo que es actualmente los Whippersnappers en este tema titulado Gear Grinder. Dickerson, con el que vamos a acabar, pero antes, aparte de bueno, deciros algunas de las fechas que va a tener con esta gira, bueno, ya os decía, los Midnight Kings con los Loons van a estar en el Crazy Horse y efectivamente, sí, en la Gel Dorado, el sábado 24 estarán los Midnight Kings, pero solos, y ambos conciertos al mediodía. ¿Qué más? Lee Fields, un cantante de soul. Un poco de blues también igual y a veces bueno hace también bueno vamos una auténtica leyenda que va a estar tocando en el Café Anchoqui el próximo martes día 20, luego también bueno en el Daba Daba el 21 y bueno pues una buena oportunidad para ver a esta gran voz. Luego Kike Turmix, ya sabéis que murió hace ahora pues bueno 20-21 años. Y van a hacer un homenaje, Kike Turmix Memorial, en Deva, en el Gasteche de Deva, este próximo sábado 24. De hecho, le van a dedicar todo el día con pues bueno una mesa redonda, con varios músicos hablando, me imagino, pues bueno, en torno a este personaje, que tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas, ya sabéis. Pero está claro que dentro de lo que es el rock and roll aquí, pues hizo un montón. Y luego también, pues bueno, estarán presentando el EP que sacaron el año pasado con los Kike Turmix y los Pasapures. Y qué más, bueno, incluso una comida. Luego también, si os interesa, en internet tenéis el documental que le han dedicado hace poco, y luego, bueno, a la noche conciertos entre, bueno, de un montón de bandas, pero vamos a nombrar que entre ellas pues van a estar Nuevo Catecismo Católico, los Hot Dogs, que parece ser que se reúnen para esta ocasión, yo creo, y los Safety Pins, que yo sepa, pues también deben de ser algo pues muy especial, que se junten para tocar en ese día dedicado a Kike Turmix. Y dicho eso, bueno, y los 69 Eyes, la banda esa finlandesa, que sí que es verdad que se escapa un poco a lo que solemos escuchar aquí, pero hay que reconocer también que su cantante, Jyrki 69, pues el grupo ese que montó pues con este, con quién era, con Slim Jim y con Danny Harvey, si no recuerdo mal ahora mismo, pues la verdad es que estaba muy guapo. Se llamaba 69 Cats y hacían, bueno, que tuvieron muy buenos temas. Estarán también con los daneses DAD, D-A-D, que eso será el sábado 27, perdona, el sábado no, en Santana 27, el martes día 20. Y como digo, por último, joder, se me va el tiempo, Deck Dickerson, que va a estar tocando en el Rocking Race Jamboree con los Untamed Youth, pero hasta entonces se va a pasar 2 semanas haciendo una gira estatal con, pues bueno, él en solitario, con su guitarra, me imagino, no sé, no creo que toque la armónica él. Pero bueno, concretamente a nosotros nos interesa, va a estar en Los Picos, en Gel Dorado el sábado 31, el lunes 26, que coincide, bueno, coincide no, un poco antes de este programa, estará tocando a las 8 en el Colegio de Abogados. Ya sabéis que son conciertos como pues el de Ben Bogan, que son gratuitos y que, pues bueno, es en petit comité, pero vamos, que suelen estar muy bien. Así que ahí tendréis a Deck Dickerson, que vamos a... No, es que no nos da tiempo. Bueno, vamos a escuchar el... No nos da tiempo. Esto ha sido Shit y nos vamos hasta dentro de 7 días. Agur.